años. Desde niño tocando y todavía no tengo nada. En el peso de mis años, desde niño tocando y todavía no tengo nada. He quedado como un árbol deshojado que pierde sus hojas y se desecha la rama. He quedado como un árbol deshojado que pierde sus hojas y se le seca la rama. Ay, ahora me la paso trabajando y por mis hijos y devora caña. Ay, ahora me la paso trabajando. Ay, por mis hijos y dejo la caña. Porque siempre me están criticando que estoy viejo y que no tengo nada. Con mis amigos. Por no recibir consejos, todo lo que me ha pasado, yo gané buena plata y la gasté con mis amigos. Ando por los aires como un pájaro volando, que no encuentro un árbol para formar su nido. Ando por los aires como un pájaro volando, que no encuentro un árbol para formar su nido. Ay, ahora me la paso trabajando. Y ya tengo un hogar para mis hijos. Ay, ahora me la paso trabajando. Y ya tengo un hogar para mis hijos. Porque siempre me están criticando, y principalmente mis amigos. Me sirven de experiencia, que ya anduve caminando y yo gocé de mi fama. Los años que tengo me sirven de experiencia, que anduve caminando y también gocé de mi fama. Pero también debemos de tener en cuenta, el que no goza lo que tiene no se lleva nada. Pero también debemos de tener en cuenta, el que no goza lo que tiene no se lleva nada. He gozado de lindas mujeres, he gozado de buenas parrandas, he gozado de lindas mujeres, no se lleva nada, porque que no goza lo que tiene, ay, si se muere no se lleva nada. We'll be right back.